Hoy bien me puse a pensar que esto se iba a acabar y la nostalgia empezó a brotar. No sé si al final aprendí que no es tan tonto aceptar que no hay inicio sin final. Hoy día me puse a pensar que nada me podría aferrar y sin querer desperté al temor. Supongo tendré que empezar a aceptar que al final no hay deseo sin dolor. Algún recuerdo bajo la piel, volvería a revivir tu sonrisa al atardecer. Y es que así te encontré. Y empecé a recordar a todos quienes conocí y la alegría volvió a crecer. Es tan largo camino, estoy seguro que al fin nos volveremos a ver.